Lisbon, ¿dónde estás? Te marchaste tan lejos que no te puedo ir a buscar. Cecilia fue la primera en marchar, una frágil hada que quiso echar a volar. Vírgenes suicidas, siempre en mi corazón. Vírgenes suicidas, no os vayáis, por favor. Habéis dicho adiós sin decir.